Tengo el gusto de saludar, a ver si nos escucha bien, enseguida lo presento, a Cristian Schneider. Él es biólogo, consultor de sistemas de información geográfica, áreas protegidas y planificación territorial. Queremos conversar un poquito con él, a ver si nos escuchas bien, Cristian. Sí, bueno, muchas gracias por el contacto. Un saludo, bueno, a la audiencia. Este es un proyecto que tenemos desde ACEN, una asociación civil, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza Argentina. Desde esta asociación civil y con aportes propios, financiamiento colectivo, es un trabajo realizado sin ningún otro tipo de aporte gubernamental, ni empresarial, ni de otro tipo que no sea el aporte de socios e interesados. Lo que hacemos es tratar de visibilizar lo que es la existencia de áreas protegidas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Córdoba. Lo hacemos desde un punto de vista no solo de tratar de dar a conocer las áreas protegidas existentes, cuáles son, dónde están, en qué momento surgieron, información del marco legal, cartografía, es decir, poder ver en el espacio, en el territorio, dónde se ubican, qué dimensión tienen, qué límites tienen, qué ambientes ocupan, sino además realizar un monitoreo de lo que llamamos el estado de implementación o de gestión de las áreas protegidas. Es decir, si básicamente si estos instrumentos de gestión ambiental particulares, herramientas de gestión ambiental que son las áreas protegidas, están funcionando. Básicamente si están funcionando, primero con un conjunto de 10 indicadores muy básicos, muy sencillos, para justamente responder esa pregunta tan simple, tan sencilla, tan obvia. ¿Están funcionando? ¿Están siendo implementadas? Para luego poder, en una etapa posterior, utilizar un número mayor de indicadores para ver qué también están funcionando, que generalmente se le denomina efectividad de gestión. Cristian, en este momento lo que hemos hecho es hacer una nueva toma de datos, un nuevo punto de muestreo, de monitoreo, particularmente para el sistema de Córdoba. Tratamos de visibilizar las áreas protegidas nacionales. Como territorio particular, visibilizamos lo que es el sistema de áreas protegidas de Córdoba, pero también otros tipos de áreas protegidas que no son solo las administradas por el gobierno provincial, como pueden ser las privadas, como pueden ser las municipales. Pero este monitoreo que acabamos de actualizar lo hacemos fundamentalmente para el sistema que está bajo la responsabilidad del gobierno provincial, de la Autoridad de Aplicación Ambiental del Gobierno Provincial, que es el Ministerio de Ambiente, o el actual Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Más allá de que hay 30 áreas protegidas, que dentro de estas 30 en realidad se contabilizan también dos corredores biogeográficos, dos figuras mucho más grandes que las áreas protegidas preexistentes, también hay dos áreas protegidas que dependen de la Agencia Córdoba Cultura, que son dos reservas arqueológicas. Cristian, De todo este conjunto de áreas protegidas es lo que intentamos monitorear cada un determinado lapso de tiempo, estos puntos de monitoreo, para establecer si llegaron a lo que denominamos el mínimo de lo mínimo. Es decir, para responder esta pregunta tan obvia de si están siendo implementadas, si están funcionando, medimos el primer nivel, el nivel más básico, de estos 10 indicadores, que pueden tener algunos otros niveles, ya llegar a estar en una mayor expresión. Nosotros solo nos interesa, por lo menos expeditivamente, es decir, rápidamente poder responder a la pregunta midiendo lo mínimo de lo mínimo. De 10 indicadores, lo mínimo para establecer la implementación de un área protegida, si llegaron o no al nivel más mínimo, es decir, estamos hablando ya de algo extremadamente básico en lo que significaría la implementación de una política pública ambiental, de gestionar los territorios ambientalmente. Lo digo con esta dimensión porque estas 32 áreas protegidas, sumando a los corredores, ocupan aproximadamente 3 millones y medio de hectáreas de la provincia de Córdoba. Es casi el 20% de la superficie de Córdoba, a lo que luego se le adicionan un 5%, 6% más con respecto a todas estas áreas protegidas nacionales, municipales y privadas que están en la provincia. Claro. Cristian, te hago una consulta en relación a la terminología, ¿no? Porque quizás pensando ahí un poco en la audiencia y en nuestro propio uso a veces de los términos, ¿a qué corresponde área protegida? ¿Es todo? ¿Es reserva natural? ¿A qué le llaman área protegida como para poder ubicarnos ahí en el mapa? De una, buena pregunta. Área protegida es un concepto muy amplio que no involucra, y está buena tu pregunta porque generalmente cuando uno dice área protegida, inmediatamente la referencia que uno puede tener es los lugares que ha visitado, que son muy icónicos, que están dentro de una figura de área protegida, que son los parques nacionales. Entonces uno automáticamente, un concepto que es mucho más amplio, uno lo en general lo está relacionando con una de las formas de generar un área protegida, que es crear un parque nacional o una reserva nacional o un monumento natural nacional o una reserva natural estricta. Hay un conjunto de diferentes tipos de categoría o tipos de áreas protegidas que se crean o en o bajo la órbita de una de un organismo nacional, como es el caso de la Administración de Parques Nacionales y sus parques nacionales, o en las órbitas de las diferentes provincias, de los diferentes gobiernos provinciales o municipales. Y cada provincia entonces tiene también su tipología, sus categorías de áreas protegidas. Y ahí podemos encontrar, en el caso de Córdoba, parques provinciales, en realidad hay uno, el Parque Chancaní. Podemos encontrar diferentes tipos de reservas naturales. Las categorías varían desde reservas naturales hídricas, recreativas, de fauna, reservas de uso múltiple. Son diferentes tipologías que hacen a diferentes objetivos de gestión, de manejo del patrimonio natural y cultural, a veces más orientados a una protección más estricta, a resguardar de absolutamente cualquier tipo de amenaza, de daño o de uso del patrimonio, el sistema natural o el patrimonio cultural, o a veces las áreas protegidas contienen a población viviendo adentro, son áreas protegidas de gran dimensión, hay sistemas productivos, hay localidades dentro de las áreas protegidas, y por lo cual hay un régimen de manejo muy diferente a un área estricta como puede ser un parque provincial o un parque nacional. Las reservas, las categorías de reserva involucran la presencia humana en gran medida, involucran los sistemas de vida, la forma de habitar el territorio, los sistemas de producción, y por lo cual la herramienta es para gestionar todos esos aspectos en el contexto de la conservación del ambiente, ¿no? Conservación de los diferentes ambientes de pastizales, de arbustales, los humedales, los bosques, etcétera. Es eso, es tratar de pensar que la idea de área protegida no es un solo tipo. Hay que hacer conservación estricta y crear parques. No, hay muy diferentes tipos y hasta incluso involucrando en una medida muy interesante y muy importante de nuestra actualidad, involucrando a las comunidades que viven o a las localidades que se encuentran en diferentes puntos del territorio, inmersas en el contexto de diferentes ecosistemas naturales. Claro, recuerdo hace un tiempito hacíamos una nota sobre lo que fue la Reserva de Quilpo, la elaboración de todo el proyecto para la Reserva de Quilpo, que también se hacía mención en cómo se había tenido que trabajar con las comunidades, con quienes vivían en esos lugares, porque justamente involucra a la población en la región. No es como una zona donde acá no toquen nada, pero a la vez no se puede entrar, no se puede mirar ni nada, y tampoco es una zona que sea un paseen, pero no puede haber habitantes, sino pensar un poco esa integración, incluso en algunos lugares donde se define un área protegida con poblaciones adentro, ¿no? Tal cual, exactamente. Y imaginarse entonces salir de ese imaginario, de esa idealización de las áreas protegidas que son como restrictivas, como parque, y pensar que son herramientas de política, y eso significa herramienta para tomar decisiones de qué necesitamos en nuestros lugares. Necesitamos promover otras formas de producción, necesitamos mejorar las economías regionales y locales. Bueno, para eso es que sirve la figura de área protegida, en función de que motorizar una economía local, implementar nuevos sistemas de producción, mejorar los existentes, en función de parámetros de conservación de la naturaleza, de protección de hábitat, de mejoramiento de la calidad de esos hábitats, que a fin de cuentas dan sustento y dan la posibilidad de esos sistemas de producción, de que la gente habite los lugares, de que básicamente, por decir algo, tengamos nuestras cuencas hídricas funcionando y podamos acceder al agua en calidad, en cantidad, en un sistema hídrico que se encuentre en el mejor estado de salud posible para que eso ocurra. Entonces, es una herramienta de política pública ambiental que no la tenemos que ver como una enemiga. Es totalmente lo contrario, es una herramienta que tenemos que utilizar, y por lo cual hay buenas y malas experiencias de cómo se han utilizado esas herramientas, pero es el desafío de poder tener esa herramienta. Y por lo cual, en Plataforma MAP nos interesa mucho empezar a ver si la existencia de un área protegida no está siendo solo un papel que no se cumple, las famosas parques o reservas de papel, le sabemos decir, porque hay un instrumento legal que crea un área protegida, pero nunca se implementó, nunca se plasmó en el territorio. Queremos detectar cuando esto empiece a implementarse para empezar a monitorear y detectar, evaluar cómo está funcionando y si realmente entonces está respondiendo a esto que hablábamos recién. Claro, Cristian, estamos saliendo en varias radios de la provincia, imagino que también en la imagen de nuestra audiencia va pensando en los territorios que conoce, lo que le queda cerca. Sí. Quería consultarte si de este monitoreo ustedes identificaron alguna zona mucho más riesgosa que otra, es decir, pensando como en un mapa de la provincia, si alguno de los departamentos está muy atrasado en torno a otros, en este piso mínimo que decías que era, bueno, tomemos un punto de 10, como para ver si al menos llegan a esa referencia. Sí, están bastante repartidas las, porque lo que nos surge ahora es lo siguiente, para introducir un poco y responder esa pregunta de cómo es que territorialmente en los diferentes rincones se está dando la implementación de áreas protegidas, es comentarte de que desde el 2015 que empezamos a hacer un poco más, o sea, fuimos rigurosos con aplicar una metodología y empezar a repetir hasta el 2023, estamos hablando de casi 10 años, 10 años de monitoreo de lo que significan áreas protegidas que ya tienen 4 décadas, ¿no? Tanto Laguna La Felipa en el sur de la provincia, cerca de Ucacha, como Chancaní en el oeste de Córdoba, o La Quebrada en Sierras Chicas, el parque, la reserva La Quebrada en Río Ceballos, son áreas protegidas que tienen casi cuatro décadas, ¿no? Entonces, digo, en 2015 ningún área protegida de las creadas, inclusive estas que ya tenían más de 3 décadas de creadas, ninguna estaba mínimamente implementada, ninguna. Detectábamos algunas que estaban cercanas a implementarse, 2, la reserva Mar Chiquita en el noreste de la provincia, en lo que es el Mar Lanzenusa, la Laguna Mar Chiquita y los baños del Río Dulce. Esa era una de las áreas protegidas cercanas a implementarse porque cumplía 9 de los 10 indicadores, que es el nivel mínimo de 9 de 10 indicadores que estamos midiendo. Y luego también la reserva, una reserva natural urbana muy pequeña de Belleville, que está en un comanejo entre la provincia y el municipio de Belleville, la reserva Tao. Esa era otra de las áreas protegidas cercanas a implementarse mínimamente, pero el resto no había ninguna. Y recién, en este punto de muestreo de diciembre del 2023, comienzan a entrar en la categoría de mínimamente implementadas, y es como llegar al mínimo, ¿no? Es como, llegamos a eso, ¿no? No es que hay un nivel descollante tampoco de lo que fuimos detectando de cómo es que se están implementando áreas protegidas repartidas en diferentes lugares. Está Cerro Colorado en el norte de la provincia, está la reserva Bañal del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita en lo que es este noreste provincial, ahora ya rodeando a lo que es la creación del actual Parque Nacional Lanzenusa, ¿no? Uh-huh. Como que la reserva cede gran parte de su territorio, queda rodeando a lo que fue ahora la creación del Parque Nacional Lanzenusa, y por lo cual esa área protegida yo creo que dentro del sistema nacional va a tener un desarrollo mayor. La reserva de Achal en ecosistemas serranos, la reserva Los Gigantes también en ecosistemas de cuencas serranas, tanto de faldeos de tierras grandes como en otros ambientes relacionados más a sierras chicas, se reparten. Otro caso es Salinas Grandes en el noroeste de la provincia, es otra de las reservas que entra en este conjunto de áreas mínimamente implementadas, donde Salinas Grandes rodea a una también de las áreas protegidas con más años, que es Monte de las Barrancas, una especie de isla de monte rodeada por todo el mar de sal de las Salinas Grandes. Esos serían ejemplos, como ves, muy repartidos, claro. Noreste, noroeste, la parte centro-norte de la provincia, la parte central con Achala y Los Gigantes, son las áreas protegidas que empiezan a tener este nivel de implementación. Más que todo, y esto también lo vamos a ir desarrollando en una nota, en un texto, para desgranar un poco más la información, más que todo porque se dio un proceso de financiamiento de mejorar el equipamiento, más que todo en vehículos, mejorar algunos acuerdos para lo que es ejecución presupuestaria, para contratación de guardaparques, es decir, se contrataron en los últimos dos años aproximadamente 20 guardaparques para estas áreas protegidas. Se realizaron planes de gestión con participación de universidades nacionales y privadas y provinciales. Y todo eso hizo un combo de que empieza a haber una acción en lo que es la gestión de las mismas, que las hace llegar a estos niveles mínimos de implementación. Pero como verás, están bastante repartidas en diferentes ecosistemas. Claro. Quizás, y hubo un criterio que en la cual un criterio que fue desarrollando la misma autoridad de aplicación, de hacer estas inversiones. Todas estas inversiones surgieron de un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Se las hizo en función de que son áreas protegidas que, más allá que son de diferentes ambientes, son áreas protegidas icónicas desde el punto de vista también del uso público, del uso recreativo local, regional o del turismo un poco más masivo, ¿no? Pensando en lo que es Miramar, en la reserva de Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, lo que es la misma localidad de Cerro Colorado en la reserva Cerro Colorado, lo que es también un poco el camino de los túneles en el norte de la provincia, que está dentro del Parque Chancaní, lo que es también la Pampa de Achala, rodeando el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Son lugares de mucha afluencia turística, y por lo cual se les decidió, una decisión que tomó la autoridad de aplicación, invertir más que todo este financiamiento en ese conjunto de áreas protegidas. Quizás dejando por fuera áreas protegidas inmensas que tienen un grado de importancia porque abarcan también, y lo digo porque me parece algo prioritario en esto que vos decías, bueno, ¿cuáles son las zonas más importantes en las que puede haber quedado sin implementar algún área protegida o se esté dando alguna implementación? Yo creo que todo lo que es sierras grandes y sierras chicas, sierras del norte, todo lo que son cuencas hídricas de montaña en nuestra provincia, hace realmente prioritario y muy importante que estas áreas protegidas funcionen desde el punto de vista del manejo, la gestión de los ecosistemas de humedales, del ecosistema cuenca, de lo que son estos cordones montañosos. Y por lo cual menciono el caso de la Reserva Hídrica y Recreativa Calamuchitana, que son las cuencas del lago de los Molinos, las cuencas del embalse Río Tercero. Esas áreas protegidas tienen una deuda todavía muy grande de implementación. Son uno de los casos, uno de los 18 casos, y ahí está el tema, ¿no? Hay 9 áreas protegidas de estas que te mencionaba, que son las que llegaron a ser mínimamente implementadas. Sí. Pero han quedado 18 que siguen sin implementarse. 18. Claro. Y estas 18, y el caso de las reservas calamuchitanas es muy paradigmático, estas 18 en conjunto, más allá que hay algunas muy pequeñitas, hay algunas muy grandes, constituyen aproximadamente el 76% de esta superficie total de 3,5 millones de hectáreas que están bajo alguna categoría de área protegida. El 76% de superficie protegida son estas 18 áreas protegidas que todavía están sin implementar. Claro, incluso algunos muy muy de reciente creación, como es lo que vos me mencionás, ¿no? La Reserva Orco Quebracho, la Reserva Parabachasca, la Reserva Sierra de Punilla, son áreas protegidas de reciente creación. La Reserva de Ambargasta, Salinas de Ambargasta, y la Reserva Forestal Peri Salina de Ambargasta, un lugar muy importante en el norte de Córdoba, por los ambientes de bosque y por este ambiente de salinas, son deudas súper importantes que hay con respecto a esta implementación. Entonces, también hay ahí una cuestión que las reservas recientemente creadas son las menos implementadas, pero hay reservas como Sierra de Punilla que ya tienen 4, 5, 6 años que están siendo, de haber sido creadas y que todavía no tienen acciones concretas de gestión que uno diga, bueno, se está apostando a una política ambiental clara para trabajar dentro de ellas y en su área de amortiguación o su área de influencia, ¿no? Recordemos eso, las áreas protegidas no deben ser islas en el territorio, sino que se deben articular, deben conectar, deben estar trabajando también con el entorno, sean propietarios privados, sean localidades, sean los gobiernos municipales y comunales, etcétera. Tienen que ser un polo de generación de política ambiental en donde estén ubicados. Cristian, muchísimas gracias. Nos quedamos pensando y sobre todo nos quedamos mirando la plataforma. Es map.org.ar, map.org.ar o monitoreo de áreas protegidas.net.ar. Ahí pueden ver el informe de la Asociación Civil para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza Argentina, ACEN, en Córdoba. Gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. No, gracias a vos, Agustín. Un abrazo enorme. Que tengas buen día.